siendo las 21:07 según uno de nuestros relojes aquí en Ofrendas Urbanas. Vamos a hablar un poquito de la gran noticia de la semana, la gran noticia del año, la gran noticia de los últimos cuántos años. Un nieto más ha sido recuperado y no es simplemente un nieto más, es el nieto de Estela y bueno, por eso es más que nada una gran noticia, ¿verdad? La verdad que sí, noticia muy emotiva, no me canso de leer los mensajes, muy simbólicos, muy... Y también la alegría de todos, ¿no? Eso me emocionó mucho, saber... La emoción popular. La emoción que nos provoca a todos. La mejor ofrenda, sin duda. Totalmente. Bueno, y hablando de ofrendas... Les presentamos a Carla Bocuti, nuestra productora, que se ha adueñado del micrófono en este momento. Sí. No, y quería decir que, bueno, hablando justamente de ofrendas, una gran ofrenda para la humanidad, ¿no? Tiene que ver con una investigación, un descubrimiento que se ha hecho, y por eso tenemos en comunicación a Luciana Luquina, que es una compañera investigadora, científica, para que nos cuente un poquito cómo es esto... ¿Cómo se puede identificar a nietos y abuelos en este tipo de situaciones? O a alguien. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Contanos un poquito cómo es esto de las investigaciones científicas que permiten la identificación de nietos y abuelos. Es muy importante marcar la diferencia de en qué momento se hace la investigación, porque las investigaciones que se hacían en primer momento, cuando las abuelas empezaron con esta búsqueda, eran menos potentes, pero eran posibles, digamos, y hoy por hoy la investigación es mucho más potente porque hay técnicas, se han desarrollado en todo ese tiempo técnicas mucho más eficientes. Entonces, como lo que se hace hoy es muy distinto a lo que se hizo con la primera nieta, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo sería la cosa? Y la década del ADN es la década del 50, de 1950. A partir de 1953 se conoce el ADN y se fueron desarrollando distintas técnicas para identificar los genes y toda la información que codifica a quienes somos. Pero a pesar de que desde 1953 ya se conocía eso, las técnicas que se usaban no eran muy eficientes. Entonces, en el momento que las abuelas comenzaron su búsqueda, no había una técnica eficiente para detectar paternidad. Esa técnica, de hecho, el test de paternidad es de 1985, e incluso con esa técnica era muy débil para identificar abuelidad, digamos. Claro. ¿Sí? Porque faltaba una persona. Entonces, bueno, ¿cómo puedo, saltándome una generación, poder decir que este nieto es mi nieto? Entonces, lo que ocurrió en ese momento es que las abuelas iniciaron una búsqueda activa de una solución y contactaron con un científico argentino que es un genetista, que es el doctor Pechazade, y se comenzó una búsqueda de cómo poder resolver esta cuestión. Y el doctor Pechazade se puso la lucha al hombro y contactó a las abuelas con especialistas en Estados Unidos. Las abuelas viajaron a Washington, a Nueva York, tuvieron reuniones científicas con científicos sin ellas saber, simplemente era explíquenme hasta que puedo entender cómo se puede solucionar esto. Y se llegó a una solución, a varias soluciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero que en un primer momento permitieron en 1984 identificar a la primer nieta. ¿Y dónde está la clave? ¿Dónde está esa partidura? Fueron cuestiones de grupo sanguíneo, cuestiones de proteínas de la sangre, cuestiones de enzimas, como la evolución de la técnica fue muy marcada. Pero hoy por hoy lo que se ha usado en este caso en particular, con el nieto de Estela, fue la técnica de identificación del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, o sea, todos conocemos la palabra ADN, ¿no? Pero en general estamos más familiarizados con el ADN, que da la información de los ojos que tenemos, el color del pelo, etcétera. Que ese es el ADN del núcleo. ese es el que es el más famoso, por decirlo de algún modo. Y pero hay otra organela que tiene ADN también, que es la mitocondria. Uh-huh. Y la mitocondria solamente se hereda por línea materna. ¿Vieron cuando en todos los esquemas y videos que hay de fecundación se ve bien grande al óvulo y el espermatozoide chiquitito que entra solamente en la cabecita? Tal cual. Y esa representación es súper gráfica porque nos muestra que en realidad toda la célula, o sea, excepto el núcleo, toda la célula que va a dar origen al nuevo ser corresponde al material de la madre. Entonces, todas las organelas que esa persona va a tener corresponden a la madre. Las mitocondrias se heredan por línea materna. Entonces, independientemente de cuántas generaciones hay en el medio, siempre por línea materna podemos rastrear a qué abuela le corresponde. ¿Sí? Mi tatarabuela y yo tenemos el mismo ADN mitocondrial. ¡Qué increíble! ¿Eh? Y bueno, y eso es lo que se usó en este caso en particular. ¿Y para la identificación del padre, que en este caso, bueno, tampoco estaba? ¿Para la identificación del padre? No sí, sé la paternidad. ¿Cómo influye, digamos, la paternidad en estas mitocondrias? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, porque eso... El espermatozoide solo entra, es una célula muy chiquita y entra solamente material genético, no aporta las mitocondrias. El espermatozoide tiene mitocondrias, de hecho, o sea, la mitocondria es una organela que brinda energía, las células que tienen mucho movimiento requieren muchas mitocondrias, pero todo eso queda fuera del óvulo, ¿sí? O del ovocito. Cuando entra, o sea, cuando el espermatozoide finalmente llega hacia el óvulo, todo el material que le daba energía para ese camino que tuvo que recorrer queda fuera y solo entra la información genética. Entonces todo el resto de organelas, material necesario para subsistir y para alimentarse y tener energía, es de la célula de la madre. Perfecto, así que bueno, gracias al estudio de las mitocondrias, digamos que se puede identificar la abuelidad. Y es el método que se ha estado utilizando en este tipo de situaciones, ¿cierto? Sí. Bueno. Y incluso también se podría identificar abuelidad paterna, digamos, porque si bien las mitocondrias solo las aporta la madre, si tenemos en cuenta que las mujeres tenemos dos genes X, ¿sí? Somos XX, y los hombres tienen un gen X y un gen Y. Y el gen Y solo lo da el padre, ¿sí? Entonces, si tuviésemos un abuelo en lugar de una abuela, el gen Y solo vendría del abuelo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, hay como dos maneras de identificar abuelidad. ¿Sí? Ya sea abuelidad materna, usando la información que nos da el ADN mitocondrial, o abuelidad paterna usando la información que nos da el cromosoma Y. Bueno, muchas gracias, Lu. Te agradecemos esta comunicación para aprender un poco más, ¿no? Sí, gracias. La verdad que en este caso en particular es muy fuerte el impacto que ha tenido. Es un súper ejemplo de ciencia aplicada, y ciencia aplicada en función de una demanda social. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego.